I guess we are the only ones watching the movie. These guys have only one thing on their minds. Want a wiener? Want a wiener? Baby, What she said, let it rip. Yeah, Pues, ¿qué pedo? Aquí otra vez en el... aquí en la hechura del Morning Wood, el volumen 8, pues que se trata de estar rescatando algunas cosas de mi archivo personal, pues entre viniles y también CDs, como no, y estaba pensando estos últimos días en comprar discos. Hace un chingo que no compro discos y pues está chingón, pues es mucho más... De repente es mucho más padre que tener puros MP3 comprados en el iTunes, porque además hay un montón de cosas que no hay en el iTunes, y pues tener así como el objeto y el booklet y pues todo el trabajo gráfico, etcétera, etcétera, pues está más chingón. Por ahí he descubierto alguna tienda ahí medio hipsterera de viniles que venden por aquí por mi casa, y pues pienso pues llenar más mi colección de discos. Bueno, no sé ni lo que puse. Ahorita les digo. Sí, bueno, lo primerito que escuchamos fue así una introducción bien cagada de una película, el tráiler de una película del año 2000 que se llama Psycho Beach Party. Y que vale la pena que vean, es una maldita basura, pero está muy cagada, está muy, muy chistosa. Es pues un como sátira de aquellas películas surfers de los 60s, donde salía Annette Funicello, etcétera, etcétera. Bueno, después de eso escuchamos una pista que a mí en lo personal siempre me ha gustado muchísimo. Es un grupo italiano que se llama Mark 4 y la rola se llama Wonder. Esto es de una recopilación que compré hace algunos años de estos discos que se llaman Irma Records, que si no los conocen, pues bien vale la pena una revisada. Tienen cosas muy muy interesantes, tienen cosas europeas, casi todo es italiano y está muy chingón. Bueno, después escuchamos una canción de Bo Diddley, pero con los Preachers, un buen covercito que se llama Who Do You Love, que también es una canción que cantaban los Rolling Stones ahí por sus inicios. Después escuchamos, bueno, pues al gran Bo Diddley y su guitarra esa que se hizo él mismo con una caja de cigarros, con esa canción que se llama I Can Tell. Y después de eso, ¿qué fue lo que puse? Déjeme ver. Sí, puse una cancioncita de un tipillo que se llama Kenny Lund, que se llama Rip It Up, Potato Chip. Y viene en una compilación también muy chingona que se llama Desperate Rock and Roll, que son un montón de discos con un montón de tracks pues raros, aquí oscurones del rock and roll anónimo y medio desconocido. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sigue. Yo todavía sigo un poco dormido, me siento bastante mal, me tomé unas cervezas hace 2 días y todavía sigo crudo, o sea, está medio cabrón. Son de esas crudas que vienen a desestabilizarlo a uno químicamente. Bueno, pues a ver qué es lo que sigue. He was dead. We just wanted to go to bed. Who's that knocking at the door? It's the ghost of our love. The ghost of our love. The ghost of our love. I figure the more I try to live a better life, the better my orgasms will be. 浮気なすと恋をしたけど悲しい涙で僕の心は傷ついた。おーおーおーおーおーおーというものは男心を引くものさ。黒い瞳に長い髪、いつもキュートな顔だった。いつも濡れてた唇に僕の心が奪われて、破れる恋と知りながらキュートな素に恋をした。おーおーおーおーおー、浮気な女というものは男心を惑わせる。普通にお熱を上げたのも普通のセリフを信じたからさ。そんな子だとは知っているけど、まだ愛してる。 かす。あの子は僕にただ一度愛していると言ったけど、もしも本気で言ったなら、なぜに言えないもう一度。おおおおおおおおおおおおおお。 Pues bien, volviendo a este segundo bloque, pues puse al Daniel Johnston primero y después ya sin querer se fue tornando surfer el bloque. Y bueno, pues este Daniel Johnston, que con la canción que escuchamos primero, que se llama Ghost of Our Love, es un artista súper, súper interesante. Este cuate tiene una condición psiquiátrica bien rara. Es como autista, como obsesivo, compulsivo y un montón de cosas juntas. Y tiene una vida así, pero intensísima. Es dibujante, es compositor, es músico autodidacta. Y hay un documental muy interesante de su vida que se llama Daniel Johnston y el Diablo. Espero que, si no lo han visto, pues búsquenlo, véanlo porque vale muchísimo la pena. Este cuate se volvió una especie así como de leyenda en los años 90. Algunos grupos interesantes como el Dinosaur Jr. y Nirvana y algunos otros le hicieron covers a sus canciones. Grababa en su casa con una vil grabadora así de cinta. Y tiene un montón de cassettes y un montón de cosas. Es un artista de culto y bueno, pues es muy chingón, me gusta muchísimo. Después escuchamos al Bobby Fuller 4. Este cuate de Bobby Fuller fue un cantante tejano de ahí de principios de los 60s, a quien encontraron misteriosamente muerto en su coche una mañana. Formaba parte de una cosa que se medio estaba gestando o se vendía como el sonido tejano, que era Bobby Fuller y este cuate también Buddy Holly, etcétera, de discos que, pues bueno, de los mismos Beatles eran fans de este tipo de cosas, de este tipo de sonido. Bueno, después me puse un disco raro que alguna vez me compré porque fui a ver a un grupo que se llaman los Google A. Ellos son japoneses. Y les compré su disquito que ahí vendían, que según dice aquí, de las cosas que alcanzo a leer, porque todo está en japonés, es como un tributo a un cuate que se llama Kenji Sasanami, que es un compositor japonés, que a mí se me hace que es como el kirikiri japonés. Y bueno, el disco está bien chingón, afortunadamente me quedé con una copia y autografiada y todo el pedo. Estuvo chingona esa fiesta. Fue en un salón de esos como guapachoseros gigantescos de allá de por San Cosme, por la San Rafael, por ahí. Y me acuerdo que incluso perdí un diente en ese pinche concierto porque nos pusimos unos amigos y yo a jugar luchitas. Y pues nos emocionamos un poco. Estuvo poca madre, fue realmente divertido. Muy bien, después de aquello que puse, me puse una rola también rara y muy chingona que me gusta mucho y que algún día tendré que coverear con alguna banda que armemos. Que se llama, la canción se llama Jacques Cousteau y los que cantan se llaman The Young Jack. Y pues está chingona, viene en una recopilación que se llama Pulp Surfing, que salió ahí de repente a raíz de esta película de todos conocida de Tarantino, que es la de Pulp Fiction, que pues tiene una banda sonora medio surferona. Y después de ahí sí, puse un disco de unos españoles que se llaman Los Coronas, que también son unos cuates acá que tocan de calidad, y con una canción que se llaman Manic Hot Doggers, que esto de Hot Dogger es un término surfer de los 60s que habría que revisar en muchos de los discos de surf originales. Siempre viene bien cagado, viene atrás un glosario lleno de términos de la onda surf, y pues ahí viene que es un Hot Dogger y que es un Hold That y que es un Pipeline y que es un Wipeout, etcétera. Entonces está chido, es una especie ahí de tradición de la misma gráfica de los discos surfers. Bueno, pues a ver qué es lo que sigue en el siguiente bloque. Ya basta de choro, venga, vamos a escuchar algo. Chaque fois que nous nous promenons, et que tu me regardes à ta façon, J'oublie ce que les copains me disent bien souvent. Que tu n'es pas fidèle et même que tu mens. Que tu mens. Je sais qu'un jour nous quitterons. Mais pour le moment nous aimons. Tes baisers n'ont pas encore le goût de ma Dieu. Et si c'est vrai, j'aime mieux fermer les yeux. Oui, si tu mens. Tout ce qu'ils me disent ne me touche pas. Quand je suis dans tes bras, oh yeah. Je crois ce que tu dis quand tu me fais les yeux doux. Ils disent que tu joues avec mon cœur. Et que bientôt tu partiras ailleurs. Mais pour le moment je n'ai aucune envie de te demander si tu m'as menti. Oui, si tu dis oui. Disent ne me touche pas quand je suis dans tes bras. Oh yeah. Je crois ce que tu dis quand tu me fais les yeux doux. Non, je ne veux pas les écouter. Même si bientôt je dois regretter. Mais pour le moment, je veux profiter de cet amour et ne pas me demander. Oui, si tu mens. Prends garde à toi, si tu mens. Prends garde à toi, si tu mens. Oh, si tu mens. Oh oui. Oh no, no, no, no, no. Je ne comprends pas. Les origines de l'univers. Des équations, la

Bueno, pues ya también de regreso de este penúltimo bloque. Me puse un montón de cosas ahí chidas, la verdad que hasta yo me emocioné. Empezamos el bloque con Julianne Hills, con su canción Tout le monde. Después escuchamos a Les Lutins con Je cherche. Después de eso tuvimos a Shocking Blue con su rola Ball Weevil. Después una canción muy buena que se llama Psychotic Reaction con los Blue Magoos. Después de eso tuvimos a los Monomen con una canción que se llama Wrecker. Estos Monomen son una buena banda de también noventera, de Las Vegas. Son como un segundo intento de un güey que se llama Dave Creeder, que tenía una banda anterior que se llamaban Los Dorados, ok, y estos Monomen pues están tan chingones. Todo este disco de los Monomen es instrumental. Después escuchamos una canción de los Makers, que es otra banda noventera, de estos heroicos grupos noventeros que intentaban hacer cosas interesantes dentro del garage. Esta se llama Abyss Bounce. Después tuvimos a Mickey y Anludela con Surfing Snow Matador. Después a Sammy Lara, una canción de 1958 que se llama Silly Sally. Yo imagino que escuchar el radio en el 57, 58, 59, ha de haber sido realmente delirante. O sea, puras canciones chingonas, puros éxitos, poca madre, la neta. Me hubiera encantado, me hubiera contado poder hacerlo. Después escuchamos ya al último una rolita de un grupo que se llaman Los Planktones, Los Fábulos Planktones, que es una banda de LA, pero que graban para un sello de Barcelona que se llama El Toro Records. Y esta última canción se llamó The Color of Love. Y bueno, pues ya terminó este volumen 8. Espero que les haya gustado y espero que quede algún tiempecito para ponerme, aunque sea una última rola final. Y si no, pues ya, nos vemos para el volumen 9, donde seguramente tendré un invitado, ahora sí, un invitado especial, interesante, de amplia solvencia intelectual y artística, lo prometo. Pues venga, ahí nos vemos, banda. Hasta la próxima. Monkey's uncle, say for me, I don't care what the whole world thinks. She loves the monkey's uncle. Call us a couple of missing links. She loves the monkey's uncle. Love all his monkey shines. Every day is Valentine's. I love the monkey's uncle and the monkey's uncle, say for me. It for me. Uh-huh, she loves the monkey's uncle, yeah, yeah. Uncle, say for me. Kissing my heart, jumps like a clown. She loves the monkey's uncle. Feels like the circus just came to town. She loves the monkey's uncle. Live in a jungle gym. Loaded to be with him. I love the monkey's uncle, and I wish I were the monkey's aunt. Monkey's aunt. I love the monkey's uncle.